desde nuestros abuelos, ¿verdad? Así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Sensontles. El chilate, la bebida de los libres de Guerrero. Forjado al fogón de la historia y a piedra de metate, el chilate es una bebida nutritiva que tiene su raíz en la región costa de Guerrero, entre pueblos afromexicanos, mestizos, Mepa y Tunsabi. Ayutla de los Libres, el primer municipio indígena de ese estado en regirse por un sistema normativo propio y sin partidos políticos, es también reconocido por la elaboración de ese maravilloso brebaje. Desde ese sediento lugar con vista al mar y montaña, Berenice Ramírez describe con qué ingredientes y cuál es su receta secreta para preparar el chilate original. Mi nombre es Berenice Ramírez Gallardo y soy de aquí de Ayutla, del estado de Guerrero. El material es obviamente el cacao, luego de ahí arroz, canela, panela y cacao fresco. Se dora bien el cacao, bien dorado. En lo que se dora se remoja el arroz para que se quede un poquito blandito. Ya de ahí se junta todo y se muele. De ahí para obtener la pasta del chilate. Se disuelve con agua fría, se bate y se cuela. Ya de ahí sale un rico chilate. Obviamente sabe a cacao. A cacao y se endulza con panela. La panela es lo mejor que le puede poner uno. El ingrediente del arroz nos remite a la historia colonial, cuando al puerto de Acapulco arribaba la nao de China. Un enorme barco que recorría la ruta comercial hacia España y atravesaba México por sus puertos y caminos. En ese navío se transportaban mercancías y alimentos como el arroz, arraigado en la cocina guerrerense al mismo nivel que el maíz. ¡Otro pozolito! Otro episodio memorable fue la firma del Plan de Ayutla, que buscó terminar la dictadura de Santa Anna en 1854. Desde entonces se conmemora el 1 de marzo el inicio de la llamada Revolución de Ayutla y en nuestros días de la Feria del Chilate. Pues sí, aquí en Ayutla lo más típico es del diario. Aquí hay mucha gente que lo toma diario. Y por aquí en la región pues también se consume casi en todas las localidades de aquí de Ayutla. También lo encuentran en Chilpancingo, Acapulco, pero obviamente aquí en Ayutla es donde está pues lo originario de aquí. Se utiliza en fiestas, se dan en las misas, en feria de algún santo, cuando hay algún difunto igual lo dan. Aquí en Ayutla en marzo, el 1 de marzo, se hace un evento donde todas vienen y presentan su chilate. En lengua mepa le llaman iyotzi y en tunsabi siwa. El chilate, también conocido como oro líquido, ofrece la oportunidad de consumir a los productores cacauteros de la localidad y se vuelve en los hechos una resistencia cultural y comercial. Éntrale, negra bonita, que te quiero ver bailar. Éntrale, negra. El cacao realmente se da en la región, en la montaña. De hecho, aquí hay mucho cacao porque lo traen mucho, lo siembran para allá, hay árboles. El criollo le llamamos nosotros. De hecho, el cacao fresco también se trae de acá, de la montaña, todo esto. Los paisanos traen su producto y a uno se los compra. La panela también, de igual manera, a ellos se les compra. El chilate ahí en la montaña le dicen los siwa, así lo llaman. Eso significa en su idioma, siwa. Bueno, dicen que es el chilate, es la bebida de los dioses. A pesar de su temprana edad, Berenice es reconocida en el mercado de Ayutla como chilatera de cepa y nos invita a bajarnos la calor con el menjurje más rico de Guerrero, el chilate. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. Yo los invito a que cuando vengan por acá, por Guerrero, especialmente aquí en Ayutla, se les invita aquí al mercado municipal a consumir un rico chilate. Estamos en la entrada 1 del mercado municipal. ¿Otro pozolito? Ah, no, ¿verdad? La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Sensontles, reportó La Cooperacha.